Hola, soy Dayana, soy parte de la red Periferias. Vinimos hoy al Congreso porque queríamos manifestarnos para proteger a los glaciares, para defender la ley de glaciares. Creemos que es muy importante defender nuestra agua dulce, creemos que es muy importante manifestarnos para que cada diputado sepa que hoy en sus manos tiene la defensa de nuestra soberanía y de nuestras tierras y de nuestra Patagonia. Queríamos estar acá para que sepan que los estamos viendo y que queremos que cumplan con su responsabilidad. Este es un tema nacional, aunque estemos en Buenos Aires, creemos que todos tenemos que solidarizarnos con esto y bueno, que la lucha sea constante porque se vienen muchas cosas, porque tenemos un gobierno que está en contra de los trabajadores, que está en contra de nuestros bienes naturales y que quiere vender todo. Tenemos que militar, por favor, no nos cansemos, no nos tiremos abajo. La lucha es grandiosa, es buena y bueno, como pueblo tenemos mucho que dar y hacer. Gracias. ¿En las redes donde se puede conseguir sí, más información? Es red, arroba red periferia. Muchas gracias. No, gracias a vos. Sí. Bueno, aquí estamos en la Plaza del Congreso haciendo un poco de festejo. Estamos festejando la vida, estamos festejando el agua, estamos festejando la niñez. Todo lo que el Congreso en este momento está buscando anular. En vez de anular la deuda, en vez de anular un acuerdo, una estafa fraudulenta con el Fondo Monetario Internacional que quiere llevar los glaciares, digamos, para los inversores, para los prestamistas, para sus tragos, para lo que hace falta, ¿no? Pero aquí estamos para festejar la vida, porque esa es nuestra lucha. Y hoy yo creo que es súper importante recatar que mientras nosotros estamos aquí frente al Congreso, en más de 30 puntos de nuestro país hay luchas, hay resistencia, hay acciones, digamos, del mismo tenor. Estamos articulados, estamos abrazados en esta misma lucha. Y aquí, defendiendo los glaciares, para que no se toque la ley de glaciares, que es un mínimo, es un presupuesto mínimo de protección. Y estamos junto con las chicas, así, contra la baja de la edad de punibilidad. Porque este modelo de saqueo, de depredación, de hambre, no cierre sin represión. Y bien valga recordar en este momento que hace 50 años, cuando se inició la dictadura, es la misma receta. Represión, deuda, ajuste, pobreza, saqueo. Así que importante que estemos aquí hoy. Estamos diciendo al Congreso que hagan lo que quieren, nosotros no vamos a seguir en las calles, vamos a seguir en las calles aquí en Buenos Aires, en todo el país, para revertir este modelo, este saqueo. Y fundamental en ese sentido es lograr la anulación de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que mandan estas condiciones, que manda este modelo para seguir pagando una deuda, siempre que decimos, fraudulenta. Para más información en las redes. En las redes siempre nos encuentra en autoconvocatoria deuda. Justo hoy estamos publicando, digamos, una nueva nota que habla un poco del Poder Judicial y el rol que también juega el Poder Judicial en mantener este modelo de saqueo y de impunidad. Así que les invitamos a conocer la información, a difundirlo y sumarse, sobre todo sumarse en todas las acciones. Muchas gracias. A ustedes. Ariel, pertenezco a la agrupación XR Argentina. Estamos acá para manifestarnos en contra de la intención del gobierno, ¿no? A través del Congreso, de querer modificar la ley de glaciares, que es una ley de presupuestos mínimos de protección a los glaciares. Y lo que quieren hacer es modificarla de manera negativa para permitir la explotación minera en zonas donde hay presencia de glaciares. Sí, sí, ese es el tema. Estamos en contra de este modelo extractivista que lo que quiere es un país que solo sea proveedor de recursos naturales, donde no haya trabajo, donde no haya desarrollo, donde no haya bienestar. Para más más información o de que hay algunas redes en internet? Sí, sí, en redes está XR Argentina y bueno, cualquier organización ecologista en este momento estamos todos trabajando a la par. Para cualquier más información pueden consultar cualquier organización y bueno, es bueno estar al tanto. Muchas gracias. Pueden efectivamente levantar la mano, pero tenemos que tenerlo muy en claro y no confundirnos. La historia de nuestro pueblo jamás se decidió en el Congreso. La historia de nuestro pueblo siempre se terminó definiendo acá, en las calles, en cada territorio, con las comunidades, con lo demostró en el fin, porque somos la misma finalidad, con lo demostró Mendoza, defendió 77-22 y ahora con el proyecto San Jorge. Lo hicimos también los cordobeses, cuando echamos a Monsanto de Malvinas, Argentina. Nunca más terrorismo de Estado, nunca más terrorismo.